aunque me duela, tengo que soportar. Aunque no quiera, debo aguantar mi dolor, porque ella no sabe que su mensajero se enamoró de ella y no vive sin escuchar su voz. Quisiera amarla menos, o que deje de ser mi amiga y besar todo su cuerpo, sentir sus húmedos labios. Herido tengo el corazón porque no quiero ser para ella solamente un mensajero de amor, su mensajero de amor, tu mensajero de amor. No se imagina cómo llora mi alma cada vez que me manda decirle a él que ella lo ama. Y aunque me duela, tengo que soportar. Aunque no quiera, debo aguantar mi dolor, porque ella no sabe que su mensajero se enamoró de ella y no vive sin escuchar su voz. Quisiera amarla menos, o que deje de ser mi amiga y besar todo su cuerpo, sentir sus húmedos labios. Herido tengo el corazón porque no quiero ser para ella solamente